Es de noche y un auto atraviesa la calle desierta a estas horas. Solo se escucha el motor. A lo lejos, un ambiente de fiesta. Pero la música suena cada vez más fuerte. Tania le agradece al conductor y baja del auto. Desganada, harta, pues llega de trabajar. Elizabeth, que la espera afuera, la abraza y le da un cigarro de su bolsa. Tania respira hondo y huele a hierba quemada, a marihuana. Por fin puede pasarse los malos ratos de su largo día. Tania entra al boliche abrazando a su amiga, sonriendo. La gente baila y agitando su mano con el cigarro, se van directo a la pista de baile, listas para sacudirse la jornada laboral. Yo soy Julia Anguiano y esto es Mujeres Psicoactivas, una producción de Antifaz e Instituto RIA. Este podcast comparte experiencias sobre el consumo de sustancias psicoactivas a través de historias de mujeres latinoamericanas. El contenido no es una apología al consumo, sino experiencias personales basadas en autocuidado, reducción de riesgos y gestión de placeres. Según el colectivo de Estudios, Drogas y Derecho, en Latinoamérica, la mayoría de las personas que han recibido condenas por delitos relacionados a sustancias ilegales enfrentaban condiciones complicadas. Contaban con trabajos mal pagados, pocas oportunidades de educación o vivían en pobreza. En muchos casos no habían cometido otros delitos e incluso se trataba de personas consumidoras declaradas culpables por distribución, aunque no se dedicaban a esta actividad. En Uruguay, un país visto como la panacea de las políticas de drogas tolerantes y pacifistas, donde actualmente la marihuana está regulada, esta realidad no es la excepción, pues de acuerdo a tu apariencia y color de piel, podrías tener problemas con la autoridad por cultivar sin permiso o poseer más cannabis de la que tienes permitida. Esto afecta principalmente a quienes habitan en la periferia, donde el uso de cannabis es mucho más vigilado y controlado por las autoridades en comparación con otras áreas de la ciudad, y afecta a las mujeres, especialmente si son mujeres negras. Muchas, incluso madres de familia, son encarceladas por actos simples como vender brownies de marihuana para su sustento. Otras pierden la custodia de sus hijos por poseer esta planta. Episodio 4. Tania. Regular puede no ser suficiente. Pero la marihuana es parte de la vida del Uruguay. Se fuma en el día a día, con la gente mayor, para reflexionar, en espacios de fiesta. Incluso está presente en el candombe, una tradición protagonizada por tambores que fue traída de África al Uruguay en épocas de esclavitud y hoy simboliza la resistencia y ancestralidad de sus pueblos. Tania así lo vive, a las orillas de Montevideo. Soy bailarina, bailarina de candombe. El candombe es montevideano y está en todos los barrios, todo el país, y ahora está en todo el mundo, porque donde hay un uruguayo, una uruguaya, tiene colgado un tambor de candombe. A mí me gusta hablar que es África en Uruguay. No hay otra expresión parecida, no pasa en otras partes del mundo. Es un espacio que es compartido, que es abierto, que abre a la comunidad. No es solo, lo practican solo las personas afrodescendientes. Es un espacio de encuentro, de consumo de sustancias, de consumo de alcohol, de marihuana. Entonces es como un espacio también de esparcimiento, de libertad para muchas personas. Surge en Montevideo también como un mecanismo de resistencia, de resiliencia. Se concentran o se concentraron históricamente en 3 o 4 barrios, sobre todo de la costa de Montevideo, Ciudad Vieja, que es mi barrio, Barrio Sur y Palermo, y el barrio Cordón, que es donde además también hemos vivido las comunidades negras montevideanas, que después, por políticas de expulsión, sobre todo en dictadura en los años 70, ha habido una expansión y una llegada también de la población afro a las periferias de Montevideo. Yo me crié en el barrio Ciudad Vieja, Aduana. Es el barrio que está caracterizado porque fue puerto de entrada de personas esclavizadas en Montevideo. Tiene históricamente una tradición como un puerto, ¿no? Bohemio, esa mezcla también entre malandraje, el suburbio, lo periférico, pero también es un centro económico. Entonces esa mezcla de lo legal y de lo ilegal. Y en algún momento mi barrio fue zona roja. Tania creció en un entorno con muchas tradiciones que aún conserva. Está orgullosa de sus raíces y habla con frecuencia sobre los vínculos entre su pasado y su presente. En su barrio, la marihuana se vendía entre vecinas y vecinos, es una planta que se enraizó profundamente en la sabiduría de pueblos latinoamericanos que acostumbró a sembrarse al interior de las casas. Vivir en un entorno donde la marihuana era algo común le permitió a Tania familiarizarse con esta planta. Consumo marihuana, de hecho soy autocultivadora, la consumo de uso diario. Y tengo una conexión como también muy amorosa con ella en esto de, al tener que plantarla, ver todo el proceso desde la semilla, cómo va creciendo. Y estoy convencida, como muchas y muchos seres humanos, porque es parte de la historia de la humanidad, que el uso de las sustancias también abren otros canales de comunicación. Y eso es lo que a mí me gusta también de experimentar. Con mi abuela me he encontrado hablando sobre cannabis para que lo use para su salud y ahora va a iniciar también a usarlo porque para ella también eso era droga. Pero cuando ve que eso mejora, y con mi tía abuela lo mismo, probó y rompió con esos estereotipos, ¿no? Con ese esquema instalado. Hablemos del tema, porque es como un secreto a voces, que hay un alto consumo dentro de nuestra comunidad de alcohol y de otras sustancias. La marihuana no es la única sustancia que se consume en el barrio de Tania. También es popular la pasta base de cocaína, conocida como paco en los países sudamericanos. Se obtiene de los residuos de las hojas de coca cuando se elabora la cocaína, pero no luce como polvo blanco, sino como una masa de aspecto similar a lo que en México se conoce como crack. Las juventudes ocultan su consumo de las personas adultas y sobre todo de las autoridades, incluso del personal de salud. Tania piensa que si este consumo ya existe, la marihuana podría representar una alternativa psicoactiva menos nociva para las juventudes en su comunidad, pero iniciar estas conversaciones es todo un reto. Entre las personas adultas y jóvenes se producen silencios motivados por la vergüenza, que crecen con el miedo, la falta de información y confianza. Este ambiente propicia los consumos problemáticos y por eso le parece indispensable romper con estos silencios. Creo que es importante contar y explorar otras narrativas de quiénes somos las usuarias de drogas. Gracias al ímpetu que la caracteriza y al apoyo de su mamá, desde muy joven se asumió como feminista, antirracista y opositora de todos los sistemas de discriminación. Su conciencia sobre los problemas de su comunidad, como el uso desinformado de sustancias y la criminalización sistemática a razón del racismo, la llevaron a involucrarse en el activismo. ¿Cuándo arranqué el activismo? Decidí dedicar mi vida a esto. Desde muy pequeña, a partir también de la crianza que tuve en mi casa, con mi mamá, con mi hermana, tuve conciencia de género, racial y de clase, de la conexión también con mis propios contextos, de mi propia familia, contextos de pobreza, de vulnerabilidad. Siempre fui como, tuve ese perfil un poco más de líder, ya más fuerte en el liceo, digamos, en la secundaria y sobre todo en el bachillerato. Y en la universidad continué con la militancia estudiantil dentro de los centros de estudiantes, pero esos espacios también me resultaban muy hostiles como mujer negra. De hecho, viví situaciones también de acoso y de exposición muy dura, muy fea, muy rancia. Tania enfrentaba una gran carga de prejuicios. Por un lado, el sexismo que cuestionaba su autoridad y su capacidad. Por otro lado, el racismo que la hería con estereotipos negativos sobre su identidad. Y si esto no fuera suficiente, recibía críticas relacionadas a su postura ante el consumo de sustancias como la cannabis. La criminalización de esta planta era desproporcionada, y cuestionar su prohibición añadió a la vida de Tania otra capa de estigma. Esta etapa habría sido insufrible de no ser por las misangas, su colectiva de referencia y principal grupo de activismo y amistad. Tania fundó Las Misangas junto a su amiga Elizabeth en el 2006, en una noche de hartazgo. Querían construir un proyecto para el beneficio de su comunidad, organizarse para cambiarse el mundo, aunque Tania nunca esperó convertirse en una superviviente de un ataque de violencia racista por esta razón. 6 años más tarde, siendo una reconocida figura pública de Uruguay, Tania fue herida de gravedad por 3 mujeres a la salida de un boliche. Era tarde y regresaba a casa, buscando un taxi. Sostenía sus tacones cansados en su mano derecha, luego de casi haberles terminado la suela bailando. No había bebido ni fumado mucho durante la noche, aunque igualmente no habría importado para lo que siguió a continuación. Sin explicación aparente, un grupo de mujeres que también esperaba un taxi empezó a agredirla verbalmente. Tania primero intentó ignorarlas, esperando que la dejaran en paz. Pero el grupo de mujeres, abiertamente racista, siguió lanzándole una serie de insultos. La situación escaló a intimidaciones, empujones y golpes en contra de Tania, que se encontraba sola y sentía una desesperación tremenda por pensar que nadie intervendría. Como ella misma nos cuenta, esta experiencia la cambió para siempre, pues considera que fue cuando más segura se sintió de su activismo como una decisión de vida. Hubo un momento que fue como un parteaguas en que me di cuenta de que sí, que esto era lo que me iba a dedicar, cuando sufrí una agresión racista en el año 2012 a la salida de un boliche. Casi me matan, me laceraron el hígado, tuve como 3 meses después inmovilizada para recuperarme porque el hígado tiene la capacidad de autorrecuperarse, pero tenés que estar en reposo absoluto. Recuerdo patente que los médicos me dijeron, si te movés, te morís, y yo dije, no, ni loca, no es mi momento, me quedo quietita, accesibilidad y listo con la computadora y tecnologías. Incluso algunas personas muy cercanas de aquel momento creyeron que después de eso yo iba a parar. Y no, y esto no para, esto sigue, ¿no? Y después con el tiempo y analizando, porque esa situación de violencia racista tuvo un impacto muy fuerte a nivel de los medios, mucha exposición, violencia política, que hasta hoy en día me persigue, es que decidí dedicarme como a esto, ¿no? A transformar de verdad mi propia realidad y otras realidades. Sobre todo porque la violencia y la persecución que viví fue muy fuerte y no puede pasar con otras. Para sorpresa de sus amigas, su familia y sus colegas, Tania no abandonó la defensa de derechos. Después de sobrevivir a los momentos más críticos de su recuperación, encontró contención en la marihuana, porque le hacía más llevadera la vida, la ayudaba a comer, a dormir, le facilitaba las ganas de reírse y fue muy importante para su proceso de recuperación, no solo física, sino también emocional. Y creo que es interesante politizarlo porque también hay que explorar que ese uso, que puede ser visto como recreativo solamente, también es un uso que tiene que ver con la salud mental, con la salud en términos generales. Y nosotras hablamos mucho con las compañeras que si no hiciésemos el uso que hacemos del cannabis, muchas no estaríamos vivas y no podríamos sobrevivir y sobrellevar nuestra vida en el marco de este sistema, ¿no? Lo que cuenta sonriendo es que el porro le ayuda a borrarse los racistas. Somos mujeres que acompañamos también a otras mujeres que también son usuarias de sustancias, de drogas, que se encuentran en contextos de mayor vulnerabilidad y que buscamos realmente generar políticas y horizontes más amigables. Somos mujeres que además también defendemos el disfrute y el goce sin que el uso de las sustancias repercuta o signifique un riesgo para nuestras vidas. La lucha de Tania es ampliamente interseccional. Va en contra de las sanciones desmedidas del sistema carcelario hacia las madres, cuestiona la persecución penal de las juventudes que consumen en la vía pública y cuando se busca justificar la violencia sexual con el consumo de sustancias ilegales, como si la ilegalidad de las sustancias provocara esta violencia. Cuenta que como activista, con el paso de los años, la injusticia puede volverse un sentimiento permanente, pero para minimizar esta sensación y no afectar su bienestar o su salud mental, recurre a los efectos de relajación de la cannabis. Después de un jalón, puede volver a sentirse invencible. Volvemos después de una pausa. Tania es una mujer que, a pesar de vivir un ataque racista, continúa en la lucha por los derechos. El racismo y el sexismo no son los únicos problemas que enfrenta como mujer afro-uruguaya, sino que a consecuencia de su consumo de sustancias se ha visto afectada por un sinfín de estigmas y prejuicios. Los estigmas principalmente que existen en Uruguay en torno a las mujeres que usan sustancias y drogas, creo que son los mismos que están instalados en todo el mundo, diría, porque es parte de esa lógica capitalista, patriarcal, racista. Y está relacionada a conjugar, ¿no?, los valores de esa femineidad impuesta. Hay una cuestión que es como bien moral, que está instalada, esa moral judío-cristiana, musulmana, digamos, que se instala en nuestras culturas. Está muy abocado a lo que tiene que ver con las capacidades y las potencialidades, ¿no? Si tú sos consumidora de sustancia, posiblemente no estés en tus cabales mentales, sos una loca, estás como sos desordenada, ¿no? Hay toda una batería de juzgamientos que hay detrás de quienes somos usuarias de sustancias. Los ataques racistas son una forma de intimidación y control conocida, que busca silenciar a quienes luchan contra una opresión estructural. Pero Tania no cedió a este objetivo. Luego de meses, tras una exitosa recuperación acompañada de la cannabis, retomó su activismo. Y es que se tramaba algo grande. En Uruguay comenzó el desarrollo de la Agenda de Derechos, un enorme proceso de colaboración legislativa que convocó a numerosos actores políticos y de la sociedad civil. Se hablaba sobre legislar en torno al aborto, las cuotas políticas para personas afrodescendientes, el matrimonio igualitario, la ley de salud mental y la regulación de la marihuana por el Estado. Era descomunal para Uruguay y reunió a Tania y a las Misangas para trabajar en ello. En principio siempre estuvo el consumo de cannabis en las reuniones. Algunas veces teníamos como algún manejo de bueno durante, capaz que no. Con el tiempo nos hemos dado cuenta que la llevamos, que podemos hacerlo, que lo hacemos bien, que lo hacemos mejor. O sea, el cannabis siempre estuvo presente. No todas son consumidoras de cannabis, pero sí es una línea que nosotras defendemos. Las políticas de regulación del cannabis no llegan de la misma forma. Sin duda que las poblaciones racializadas, afro, indígenas, las poblaciones periféricas son las más afectadas por esta regulación, ¿no? Sobre todo con delitos asociados a las sustancias y a las drogas. Ha aumentado enormemente la privación de libertad de mujeres. Se triplicó el contexto de privación de libertad de mujeres porque muchas de estas mujeres afro, mujeres trans, mujeres empobrecidas, indígenas, de periferia, que se encuentran en contextos de mucha vulnerabilidad, que han sido criminalizadas. Uruguay ocupa el primer puesto a nivel de América Latina de encarcelamiento de personas y a nivel mundial puesto número 10, para que se hagan una idea. Y estamos hablando de un país de 3 millones de habitantes. La idea central de la regulación del cannabis era terminar con la violencia asociada a su venta, pero este convencimiento tomó meses de conversación. Fue un periodo agitado de manifestaciones, consultorías públicas, encuestas, performances, entrevistas y mucha discusión. El día de la votación se sentía un ambiente nervioso y esperanzador. Las personas estaban atentas a los medios que seguían el debate político y este se replicaba al interior de las familias. El resultado de la discusión colectiva se definiría en cuestión de horas. Desde la mañana y hasta la tarde, el cabildeo no cesó. Muchos de los temas contenidos en la agenda resultaban polémicos y demasiado progresistas. Para algunos sectores conservadores, las discusiones eran incluso irresponsables. Para muchas otras personas, como Tania, las rupturas de esos silencios eran definitivamente necesarias. Al final del día, resultaba imposible ignorar que existía un contexto moral que anteponía prohibir y perseguir por encima de las personas. Y aunque muchas conversaciones se quedaron por continuar o resolver, para las 10:35 de la noche del 10 de diciembre de 2013, se marcaba un hito en la política global. Regresamos a Uruguay, a Montevideo. El Senado acaba de aprobar la iniciativa. Ha pasado con 50 votos a favor, todos de este partido, y 46 toda la oposición en contra. Su aprobación en el Parlamento convirtió a la República de Uruguay en el primer país de América Latina. Uruguay había hecho historia. Era el primer país en permitir el uso regulado de la marihuana. Pero como reflexiona Tania, al final del día, regular puede no ser suficiente. Después de ser noticia, cuando las cámaras se fueron, los estigmas sociales hacia la planta se quedaron. Y aunque puede reconocerse que la cannabis legal que actualmente circula en el país es de mejor calidad, también continúan las detenciones arbitrarias, las extorsiones y el acoso policial hacia quienes usan cannabis. Estos actos, respaldados por grupos conservadores que se aferran a viejos paradigmas, siguen recordándonos que el cambio legal no siempre viene acompañado de un cambio social. El cannabis está regularizado. Nos cuesta decir que está despenalizado. Lo deseable que nosotras hubiésemos querido, y muchos movimientos también de liberación del cannabis queríamos que dejen a la planta en paz. Lo que ha acontecido con el activismo canábico es que ha descendido un poco a partir de la regulación. Particularmente porque ya una vez que se permitió que todo chique puede fumar marihuana tranquilo por la calle, parece que se acabó la lucha, ¿no? Y como ya he comentado, aún tenemos compañeras y compañeros presos por plantar y o por vender brownies de marihuana. Participamos dentro de lo que es la marcha de la marihuana anualmente, también poniendo la perspectiva de cómo vivimos las mujeres y las diversidades negras, periféricas, e indígenas esta regulación y esta penalización, porque depende de la portación de cara como te traten. Una narrativa, sobre todo de los sectores conservadores, que están en contra de nuestros derechos y de nuestro desarrollo como seres humanos, con sectores odiantes de nuestras identidades. Tania insiste en que las luchas por los derechos deberían acompañarse, pues ninguna existe de manera aislada. Sabe que cuando estas luchas no se acompañan, corremos el riesgo de garantizar algunos derechos, los de las mayorías, mientras dejamos atrás a alguien más, e incluso terminamos por alinearnos a las agendas de otros grupos antiderechos. Creo que es necesario empezar a pensarnos como una América Latina con nuestra historia de vida, respetando el territorio ancestral en el cual vivimos, entendiendo cómo la colonia nos atravesó y decolonizarnos. Creo que estamos en un momento que todos los caminos de la historia de nuestra región han sido diferentes al resto del mundo, ¿no? Creo que los movimientos sociales, los movimientos emancipatorios, los feministas antirracistas, los movimientos antipunitivistas, antiprohibicionistas, estamos en ese camino. No se puede pensar una lucha antiprohibicionista o antipunitivista sin pensar en una lucha antirracista. Sin pensar en una lucha feminista. Los movimientos de América Latina, los movimientos de nuestras regiones, realmente están poniendo el tema de verdad sobre la mesa, y que es necesario también un diálogo sur-sur en este sentido, ¿no? También con el continente africano y con el continente asiático. El activismo de Tania es eco de una historia mucho más grande, que trasciende fronteras y generaciones, pues hablar sobre los consumos de sustancias no es solo una cuestión de salud o de política, sino de humanidad. La prohibición de ciertas plantas y sustancias psicoactivas ha dejado una huella profunda y dolorosa en el mundo, afectando a comunidades enteras, especialmente a las más vulnerables. Ha perpetuado ciclos de injusticia que hoy persisten, y también ha propiciado el consumo sin información, sin apoyo y con estigma. Así que pongamos el tema de las drogas sobre la mesa. ¿Tú qué historia de consumo tienes para contar? Estas conversaciones importan y hoy más que nunca necesitamos tenerlas. Hay formatos institucionales que ya caducaron, que son de la vieja escuela, que son del viejo continente importados para acá y que no tienen nada que ver con nosotros. Entonces hay que recuperar esas tecnologías ancestrales para buen vivir. Mujeres Psicoactivas es una producción de Antifaz e Instituto RIA. Este episodio no sería posible sin el valioso testimonio de Tania Ramírez. Idea original, Instituto RIA. Producción ejecutiva, Creatura. Investigación, entrevista y guión, Julián Llano. Comunicación, Olga Mayoral y Paola Rodríguez. Dirección, producción y diseño de audio, Sergio Campos. Agradecemos el apoyo de Las Mizangas y Apóyeno Castigue en la realización de este episodio.